señor alcalde futbolero, le dicen el Carlos Caselli. ¿Sí? En el área chica. No, perdón, señor alcalde. Buenas tardes. Ah, yo pensé que porque le fallaba la puntería. No. No. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Sandro? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes a todos los, muchas gracias, los oyentes de Radio Carnaval. Francisco Huenchuñín me lo encargó, me acaba de escribir, me dice, me lo cuida por allá, por favor. No, están todos atentos a la entrevista, sí. Alcalde. Todo el equipo municipal, Panchito, todos los funcionarios. Que... El mismo, el de la foto. El que no tomaba ni una foto. No, no apuntó nunca con la cámara. No apuntó nunca con la cámara. No apuntó nunca. O sea, pobre Panchito. Oye, y un lente, pero no, como de no, medio metro. Parecía un bazooka. No, no, no. La puta vista. El mejor, no, el mejor fotógrafo. Olvídate, olvídate. Pero al momento de al momento de sacar la foto, llega a intimidar. Sí, ya, saludos a Panchito. Bueno, bueno, saludo, muchas gracias. Oiga, Pamelita dijo 10 minutos. 10 minutos aquí, alcalde. No, ¿eh? Tremenda. Se pasó. Bueno, y ese es el regalo que le tenía a Sandro y yo, pues. ¿La Pamelita? Sí, llegar en 10 minutos. No, llegar en 10 minutos. No, llegar en 10 minutos, exactamente. Llegar en 10 minutos, claro. Pues, sí, se conocen hace muchos años. No comentó, que trabajaban juntos también en... Ella, una tremenda periodista, pero una de las primeras periodistas de investigación, ¿eh? Porque usted hacía investigación en el Mercurio Valparaíso. La verdad de las cosas. Y está en Villa Alemana hoy día. Está en Villa Alemana, ve la dirección de prensa de la ilustre municipalidad. Salió en el puzzle, la primera vez. La primera vez. La Coti quería puro matarme. Oiga. Ya, por favor. Ya, ponga grosero, por favor. Acá, el alcalde de Villa Alemana, señora, sí, señora. Máxima autoridad comunal de Villa Alemana. Yo le quiero preguntar algo, alcalde, pero es lo primero, el tema del tren. Algunos vende humo, le han dicho al presidente de la República. ¿Han pasado cuántos presidentes? Y esto ha sido... Esto es, bueno, yo creo que es una... Qué pena, Es lamentable, y eso que, lamentable. Que ahí se confirma que... el centralismo sigue siendo la fuerza única del país. Nosotros que efectivamente estamos, imagínense, prácticamente un 40% de la población trabaja en Santiago. Sí, hay que ver eso. O sea, mucha gente viaja desde Villa Alemana a Santiago. Y de toda la región. De toda la región, efectivamente. Entonces, creo que era una necesidad hoy día prioritaria y que efectivamente todos estábamos esperanzados de que este proceso o esta promesa de campaña del presidente la vaya a cumplir, que era muy anhelada. O sea, eran cosas que hoy día, yo diría, así como la seguridad, esto también es seguridad, pero básicamente seguridad vial, que permitía también más mayor tranquilidad, gente que no viaje en los vehículos, que llegue a su destino en el horario que corresponde, porque el tren es un medio de transporte bastante ordenado y bastante seguro. Vino a Limache, ¿se acuerda? Vino a Limache, la estación, se reunió con las autoridades comunales. Pero eso demuestra, ¿verdad?, de que o bien ya está entregando el gobierno, obviamente que sabe que no está tirando la toalla, como se dice. Yo creo que es parte del trabajo, ya todo está orientado a la campaña, ¿verdad?, al futuro presidente. Pero yo creo que el presidente tiene que dar la cara hasta el último día. Creo que es lo que tiene que pasar con cualquier autoridad, el último día tiene que trabajar y tiene que velar para que aquellos compromisos que no puede cumplir, por último, que los deje encaminados, que los deje avanzados. Pero desistió totalmente. Absolutamente, sí. Eso es bueno. Creo que en algún momento la quinta región le va a pasar la cuenta, ¿verdad?, a la gestión del presidente. Y perdemos las esperanzas con el anuncio de aeropuerto en Torquemada y así tantos otros proyectos además también. Pues, sin duda, yo creo que hay muchos proyectos que han sido postergados producto de que no hay decisión, principalmente no hay decisión y tampoco hay socialización con la gente. O sea, aquí usted ve que el proyecto del tren, obviamente que fue una decisión que no se tomó aquí en la quinta región, se tomó en Santiago, inclusive hasta el TRAC se tomó allá. Y uno tenía la intención del camino más rápido, se supone que es una vía rápida el tren, para poder optimizar tiempo, y se eligió un recorrido, ¿verdad?, que no era el que a lo mejor lo que queríamos nosotros, pero del momento que se toma la decisión hay que apoyarlo con todo. Estábamos todos felices porque íbamos a tener un tren que iba a llegar directamente a Santiago, que llegaba hasta aquí, hasta el Salto, tengo entendido. Claro. Hasta el Salto llegaba, y que ya estaba en la ciudad jardín, pero hoy día se nos acaba esa ilusión. Todo. Absolutamente. Pero, se cae todo. pero la verdad que ahí uno pierde parte perdiendo la confianza. Y la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más grave de todo lo que se cae, es la confianza. El quiebre que hay, además, no tan solo con el gobierno, con el presidente, sino que con las autoridades en general. Sí, porque efectivamente las autoridades se supone que son gente seria. Ah, y eso hoy día demuestra que esto de dirigir un país no es una situación de capricho, sino que es un trabajo que es con la gente, y es un beneficio para la gente. Por lo tanto, hay que ponerse la mayor seriedad posible y colocar a la gente más competente en cada uno de los cargos. Creo que eso es fundamental para que el país avance, para que la ciudad avance. Uno lo ve en la misma ciudad. Uno yo lo he dicho, los alcaldes o alcaldesas son presidentes chicos. Por lo tanto, las prioridades las coloca uno de acuerdo a lo que la ciudad requiere, y las prioridades también las coloca el presidente de acuerdo a lo que el país requiere. Hoy día esa era una prioridad importantísima para la región, para terminar con el centralismo y poner una conectividad que sea segura y que también y sea más eficiente, que es lo que uno estaba esperando. Así que es una pena por la región. Pero decepción, ¿no? Absolutamente. Creo que estamos todos muy muy decepcionados, más que sí. Es decepción, no es molestia. Es decepción, no, y esto es transversal. Sí. La verdad, las cosas que es una decepción transversal del actual gobierno, señoras y señores, respecto, porque esto también va de la mano con la coordinación con el transporte público, pues. Bueno, sin duda. Y también lo que a nosotros nos está pasando en Villa Alemana con el tema del transporte público. Todavía no hay nada claro con respecto al hospital de la provincia de Marga, que es un hospital emblemático. No está dentro de la nueva licitación de concesiones, ¿verdad?, para el tema de del nuevo transporte público, la licitación para 10 años, que es 2027, no estaba considerado en ninguna parte del hospital de la provincia. Hay 4 recorridos que llegan, que pasan por el lado, pero son recorridos que pasan cada 40 minutos, 45 minutos, entonces, y otros que del resto de las ciudades no llega. Una persona que viene de Olmué, por ejemplo. Hoy día, la persona que viene de Olmué, si no llega a la plaza de Olmué, porque puede venir de La Palma, por ejemplo, claro, pero tiene que tomar una movilización para llegar a la plaza de Olmué, de ahí a la plaza de Limache, y de Limache se va por el troncarse y llega. Y llega al hospital, va a llegar al hospital, pero es un solo recorrido. Sí. ¿Ah? Que hay que ver la frecuencia, hay que ver a lo mejor aumentar, sino salir de un lugar distinto. Por ejemplo, la gente de Los Laureles, Limache, ¿cómo llega? Entonces, también la gente del Retiro, de Quilpué, ¿por cómo llega? Entonces, son cosas que, no, que llegue, tienes que tomar un amigo. Sí, pero efectivamente, tomar un amigo al centro y de ahí, obviamente, al centro que él puede esperar la micro que pase, que una o dos micros que pasa, se demoran a veces una hora en que pase, y eso más que bienestar genera un malestar, y el hospital lo que debería generar es mejorar la calidad de vida de nosotros, y si no da las garantías, obviamente que yo prefiero, uno lo que prefiere es esperar hasta que efectivamente dé las garantías para que el hospital pueda operar 100%, un hospital maravilloso, que estamos nosotros orgullosos de tenerlo, pero aún no dan la garantía. Imagínense, nosotros todavía no nos llaman a ninguna reunión técnica. Tuvimos una reunión técnica en marzo con el director de obra, directora de SECPLA, ¿verdad?, para ver los proyectos que están, que tienen que ver con la accesibilidad, con la conectividad, que tienen que ver con la seguridad, y hasta el día de hoy no nos han llamado. O sea, están trabajando solos, no sé, los proyectos los presentamos nosotros. Me acuerdo que tuvieron una reunión con el director de concesiones a propósito de la autopista de Troncal Sur y renunció, ¿se acuerda?, a los días de haber sostenido la reunión. Oye, fue... Me dijeron que no hablara con ninguna autoridad más. Ah, porque con la autoridad que habla. También el día anterior me reuní con la Seremi de seguridad. Se fue también. Entonces, yo el otro día el comité técnico dijo, voy a hablar con la... Okay. ¿Con quién fue? Con la Sundere. Con la Sundere, dijo, no, alcalde, no vaya mejor porque se va a ir. Marcelo no ha tenido ninguna reunión con el alcalde. No, gracias a Dios, dice. ¿Ah? Sí, pues han sido tres ya, pues. Sí, pues. Han sido tres que justamente me he reunido antes con ellos y se han renunciado. La seguridad pública. No. Sí. Bueno, estamos... Es un tema... Porque la seguridad pública está en crisis en Chile. Si no tapemos el sol con un dedo, el gobierno puede decir mil cosas, pero son voladores de luces como el tren para nuestras ciudades. Exactamente. Estamos con un tema de crisis. Y nosotros tenemos que ver resultados. Y resultados no hay, pues. O sea, uno puede invertir muchas lucas, pero si uno la invierte donde tiene que invertirla, la verdad que no se ve. Entonces, creo que es fundamental, ¿verdad?, que cuando los recursos se tienen que invertir donde efectivamente genere el efecto que la ciudadanía quiere recibir, pues. ¿Ah? nos mostraban cifras, ¿verdad? Que la cantidad de que han invertido 6 veces más de lo que se invertía antes, efectivamente, pero ahora hay 10 veces más delincuencia que lo que había antes, pues. O 100 veces más. Entonces, obviamente que a veces no es suficiente, y yo creo que los recursos, si, imagínense, yo lo vi en el puro municipio de Alemana, decía, no, es que se han invertido, alcalde, usted está diciendo que se ha invertido 100 millones de presupuesto, pero hay proyectos que van asociados. No, es que en realidad no eran, me dijeron, se invirtió 500 millones, 600 millones. Y le dije, ¿y dónde están? ¿Cuál es el efecto que tuvieron? ¿Cómo llegó esa plata a la ciudadanía? Claro, eran proyectos que tienen involucrado la seguridad, pero que no tenían ningún efecto a lo que la gente quiere, que es cámaras de vigilancia, patrullaje preventivo, pórticos lectores de patentes, qué sé yo, convenio con OS-14 va a poder trabajar. Entonces, esas cosas, ninguna de esas estaba. Entonces, ¿qué sacamos con invertir plata para beneficiar a unos pocos? Porque efectivamente eran los programas eran... O mal invertida, además. Absolutamente mal invertida. Ah. Por eso, yo decía, beneficiando a unos pocos, a veces se hacen los programas estos para beneficiar a gente de su línea, de su misma ideología. Aquí hay que trabajar para la ciudad, y eso es lo que les cuesta entender muchas veces a las autoridades, ¿verdad?, de mayor rango que uno, que efectivamente uno tiene que trabajar para la gente y no para las ideologías. Creo que aquí hay un malentendido respecto a la seguridad. La seguridad es un tema transversal, así como el tema del tren este que ya no, que lo desecharon. Qué pena. No, es que estamos muy apenados del tema del tren. Igual había esperanza porque se avanzó. Sí. Año 2022 que había este tema, claro, 1, 2, 3 trancos más de lo que se había avanzado en otro, porque hoy día sale nos a flote nuevamente. Nos prometieron hasta estación intermodal en el Salto. Sale a flote esa portada del diario La Estrella de 1989 que decían, sí, tenemos tren Valparaíso. Sí, el 89, sí. Diario La Estrella, salió a flote nuevamente, pero sentíamos que hoy día se había avanzado un poco más. Entonces había voluntad inicialmente, sí, pero era tal como dice, un fuego artificio. Ajá, sí, que efectivamente nos mantuvo ilusionados. Y en Santiago ilusionado. Se viene en teleférico en Las Condes una nueva línea del metro, que es espectacular, la verdad, las cosas, y las regiones. Sí. ¿Sí? Tanto que se ha hablado de la descentralización y nosotros quedamos mirando como gasto a la carnicería. Efectivamente, tal como digo, una gran parte de la fuente productiva de Santiago es de acá, la quinta región. Mm. O sea, es de acá. O sea, hay mucha gente. Yo creo que también, sí, de las ciudades como Melipilla y todo esto que están cercanas, no al centro de Santiago, pero sí mucha gente que hoy día, sí, estamos molestos y estamos, yo diría, sentidos y decepcionados, ¿verdad?, de la decisión que se tomó a nivel gubernamental. Señor alcalde, quiero hablarle sobre dos temas que son dos temas en construcción en Villa Alemana. Uno es sobre la población Wilson, la plaza, y el otro es el que salió antes de ayer, lo vi en los periódicos, el puente Los Ciruelos. Si nos puede hablar de esos dos temas de infraestructura. Qué bueno. Muy buenas noticias, ¿verdad?, para la ciudad. Principalmente usted vio el tema del puente de Los Ciruelos, que estuvo desde el año 2022 con un problema estructural grave, y que nosotros lo tomamos como prioridad y se lo informé de inmediato al gobernador cuando apenas asumí. Fuimos con nuestra directora de SECPLA, le informamos el tema del puente de Los Ciruelos y él, la verdad que nunca magnificó o dimensionó, mejor dicho, dimensionó la magnitud que tenía este deterioro del puente. Que efectivamente hoy día está afectando a gran parte del sector sur de la comuna y que de un día para otro, ¿verdad? Obviamente la gente que vio imposibilitado el tránsito producto y estuvo 3 años sin hacerse nada. Entonces se llegó, ¿verdad? Se le dio prioridad y el gobernador dijo, yo ante esta situación yo lo financio, textual. Y al lo tiro. Dijo públicamente, sí, efectivamente, porque era una emergencia. Porque yo le dije, gobernador, yo le estoy informando algo que es urgente, porque si yo le vengo a golpear la puerta, no lo voy a ni por cosas importantes, las cosas importantes, pero si es urgente, yo lo voy a decir porque le afecta a usted y a mí, porque este es un proceso que viene de tiempo. Como el mismo tema de todo el entorno del hospital, también le dije, o sea, este es un tema suyo, es un tema que se tiene que ver, porque esto no es un proyecto de la ciudad de Villa Alemana, este es un proyecto regional que tiene, claro, que ver estoy hablando del hospital, que tiene que ver con la salud, con la red. La red pública, ¿verdad?, de la salud, ¿verdad?, que está con los diferentes hospitales, y es un tema regional. Con respecto al puente de Los Ciruelos, la verdad que son buenas noticias. En tiempo récord sacaron todas las autorizaciones y permisos. Qué buena. ¿sí? Porque eso se demoraría como 2 años. Dos, ¿no?, años por lo menos, el tema de la DOH, el tema de Vialidad. Y ahora fue... Esval también que tenía que ver, pues justamente bajo el puente. No pasa, se juntó usted con el gobernador, porque si no, no va a estar el gobernador en una semana más. No me he juntado. No. Ya, no se ha juntado con el gobernador. Pero habló con él directamente, sí, sobre este tema. Sí, directamente. Así que por lo menos son buenas noticias, ya estamos esperando el RS y yo espero que sí o sí que esté esos recursos disponibles en la bajada del gobierno regional para septiembre. Y ahí ya vendría después la construcción. Y ahí viene una vez que vengan los recursos, la licitación de la empresa. Exactamente, yo creo que ya el próximo año ya vamos a estar con la construcción de un puente nuevo, que es un puente para 50 años más, que eso es lo que estamos esperando. Usted hizo unos trabajos de mitigación, el último sistema frontal, ¿se acuerda? ¿Evitó ahí una tragedia? Absolutamente, el puente se iba a caer, está a punto de caerse el puente, botamos la mitad del puente, oportunamente, fue justamente la mañana de ese día, y lo colocamos como muro de contención, y eso fue realmente una medida que yo aplaudí en su momento y felicité a todos los funcionarios municipales, el compromiso, pero también está Esval metido, porque efectivamente está el colector de ellos, así que hubo un trabajo en conjunto entre Esval, funcionarios municipales, y también la DOH, que también estaba presente en esa reunión, y se tomó la decisión en conjunto de botar el puente, la mitad del puente, con el fin de evitar los colapsos, ¿verdad?, que podía producir el tema del agua, que efectivamente fueron más milímetros de lo que nosotros esperamos. Y respecto al mirador, sí, al mirador, son 1.200 millones que se han invertido ahí, un mirador maravilloso que tiene la Wilson, así que también es esperado por muchos años, así que también lo sacamos, ¿verdad?, a ese proyecto lo vamos a postular, y nosotros como municipio nos encargamos, ¿verdad?, de la mantención de esto del anual, ¿verdad?, del parque, que son alrededor de 37 millones de pesos, que es lo que va a poner el municipio todos los años para la mantención de ese... Porque, ¿y va a tener sendero, no hay iluminación? ¿Qué va a tener? Va a tener sendero, va a tener iluminación, máquinas de ejercicio. Juegos infantiles. Claro, o sea, más que nada es para ir a disfrutar, para disfrutar la vista. Si es que el tema es la vista. Ah, la vista se ve todo y alemana de un lugar que efectivamente yo creo que va a ser muy visitado. Wilson tiene ahí vista panorámica. Exactamente. Incluso hasta la parte alta de Viña, algunos sectores. Sí, se ve muy bonito, así que son muy buenas noticias para la ciudad. Así que estamos muy contentos, ¿verdad?, de que han salido, en los últimos días han salido muchísimas cosas buenas, positivas para la ciudad, porque tenemos un tremendo equipo municipal, de verdad, yo siempre lo reconozco. Uno es la cara como alcalde, pero el equipo municipal hoy día se las está jugando, pero 100%. ¿Sabes qué, alcalde? Yo le quiero confesar algo al alcalde, porque mi hija mayor, de 15... se enteró por las redes sociales a propósito de lo que hablábamos la semana pasada en la construcción del proyecto que se venía en Villa Alemana. ¿Se acuerda que lo estuvimos conversando? Correcto. Y la cantidad de torres, la remodelación, por ejemplo, están trabajando ya en el ingreso a Peña Blanca, en la nueva plaza que va a haber ahí, están cerrando para hacer el nuevo proyecto. Entonces me decía, ¿y por qué ahora están haciendo todas estas cosas en Villa Alemana? ¿Por qué ahora? Y antes, porque la ciudad se veía apagado, alcalde. Sin duda. Y en estos meses se ha visto cómo se ha reactivado, además. Coincidieron los trabajos del Paseo a la Torre, el megaproyecto, la remodelación, los arreglos, los trabajos. Y eso la gente hoy día lo ha ido notando. Bueno, estamos también ahora, si usted se da cuenta, estamos pintando todo el troncal urbano, que está quedando maravilloso. Ajá. También la calle Maturana. Todas las señales viales se están repasando, no repasando, pero hace más de 12 años que no se hacía nada, sí, en el troncal urbano. Entonces, la gente está viendo que los recursos están quedando en la ciudad y donde uno quiere. O sea, yo tengo la ventaja, Sandro y Yanni, de que las mismas necesidades que yo tengo son las mismas necesidades de los vecinos que llaman, sí, por teléfono, que el vecino de carne y hueso, que digo yo, que tenía la necesidad, y hoy día tenemos una tremenda oportunidad que hoy día el alcalde va a priorizar aquellas críticas que uno hacía, ¿verdad?, o prioridades que uno tenía. Hoy día tenemos la opción de que una autoridad lo está haciendo y la gente está viendo los cambios y está volviendo la confianza en la ciudad, que es lo más importante. Y la gente va, el alcalde de Villa Alemana, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval, como todos los miércoles, don Nelson Stay, señoras y señores, en la radio que más se escucha. Cuando la gente va a las audiencias públicas que usted hace, le van dejando todas estas ideas, ¿no? Bueno, sin duda, yo creo que es un insumo importantísimo el hecho de tener la audiencia. Yo tengo audiencia en la mañana, muy temprano, dos veces a la semana, martes y jueves. Qué bueno. Y también en las tardes en terreno, directamente en terreno, donde ahí uno recoge todos los insumos necesarios, y a veces efectivamente yo creo que la mayoría, yo diría en un 99% de los vecinos cuando van, no van a quejarse, sino que van a proponer mejoras. Exacto. Que eso es lo más importante. ¿Sabe, alcalde, pasa esto? Pero mire, podría ser por este otro lado para solucionar el problema. Y efectivamente tienen mucho, mucho razón. Así que creo que es un insumo importante, que no hay que desecharlo. Por eso que yo no entiendo cómo no hubo ni un registro de alguna audiencia de las administraciones anteriores. No hay ni un registro. Y eso hace, ¿verdad?, que hoy día la gente esté con muchas demandas, mucha ansiedad, porque efectivamente ve que están avanzando. Dice, oye, hicieron allá, ¿y por qué no lo hacen acá ahora? Entonces, todo el mundo hoy día está, nosotros recibimos por lo menos 100 solicitudes diarias. Oh. Diarias de una poda de árbol, de una reparación de una calle, de un paso cebra que está sin pintar. Y uno obviamente que lo coloque en la lista y lo vamos ejecutando. Creo que eso es lo importante, que la gente ve. Eso le encanta a la ciudadanía. Sí. Oye, ¿y de aquí se va al Congreso Nacional? No, de aquí vamos a ir a... De aquí me decía que... Vamos a asignar los próximos animadores de los próximos 2 años. De los próximos 2 años. Vamos a ir a... Tengo que reunir con el animador que nos va... Ya. Y a las 4 de la tarde, hoy miércoles... No, primero el almuerzo, que va a invitar el jefe de gabinete. Ya. Después viene ya. El reto y ahí la reunión. Sí, porque esta tarde es una reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades, Comisión de Seguridad del Senado. A las 4 de la tarde va a estar usted en el Senado de la República. Sí, sin duda. Aquí vamos, en Valparaíso. Sí, vamos varios alcaldes, varios, yo diría, debemos haber unos 15. Ya. De todo el país, tema seguridad. Y usted ve lo que hemos visto en los diarios, en la televisión, que efectivamente no hay respeto ya. O sea, no hay respeto a la autoridad. Y eso es culpa, ¿verdad?, de que no ha habido una mano dura, si es verdad. Si aquí falta muchas veces, y para ser autoridad hay que tener coraje, Sandro. Hay que tener coraje. Entonces, creo que le falta mucho, mucho al gobierno, ¿verdad?, para poder tomar las decisiones, ¿verdad?, que quiere la gente. Si hoy día la gente no quiere el comercio informal. No, la gente hoy día lo que quiere es un ordenamiento de la ciudad, quiere caminar tranquilo, quiere vivir tranquilo, dormir tranquilo, y eso lo hace la seguridad. Y si vemos que no puede cumplir Carabineros de Chile, porque efectivamente pero si Carabineros están retirándose más de los que entran, Sandro. Sí, pues. Porque no hay garantías para ellos, pues. Y tiene toda la razón. Sí. ¿Ah? Porque efectivamente aquí no es un tema de plata. Porque el carabinero es su vocación, es ser carabinero. No es un tema de plata. Servidor. No es que si me pagan el doble yo trabajo. No. Es un tema de familia, un tema de que él tiene familia, y un tema de que efectivamente si no hay garantía, no hay respaldo de parte de la autoridad, obviamente que ellos están pidiendo la baja, el retiro, porque que quieren disfrutar su familia. Entonces, cuando no hay respaldo de la autoridad ante una decisión de los carabineros, obviamente que pasa lo que hoy día es que están retirándose más de los que entran, porque no hay, hasta el día de hoy, no ha habido un respaldo suficiente, no hay política de Estado que permita a nuestros carabineros resguardarle. Y por eso es que tenemos que salir los municipios. Los municipios tenemos que salir a apoyar la labor de carabineros, que no da abasto en toda la región, pero sí necesitamos también nuestros funcionarios municipales, tienen que tener las garantías también para poder orden, porque nosotros los municipios lo que hacen es ordenar la ciudad, bajo el punto de vista de comercio informal, bajo el punto de vista de repente infracciones al tránsito, claro, que están de repente autos estacionados en las veredas, o sea, es una forma de ordenar la ciudad, el tema de las denuncias que existen entre vecinos. Pero nosotros efectivamente estamos, lo que estamos pidiendo hoy día es mayor visualización, segundo, que nos escuchen, ¿verdad? Ya. Y que efectivamente esta ley pueda salir lo más pronto que se pueda, con el fin que le dé el respaldo a los funcionarios municipales. Mayor atribución para seguridad de los municipios. Sí, claro, también. La ley. Claro, porque eso es lo que hoy día uno pide, porque hoy día el funcionario municipal no puede hacer absolutamente nada, inclusive ni siquiera hay una ley que permita dar mayores sanciones, mira lo que estoy diciendo, más sanción a la gente de salud que ofende a un funcionario, claro, de salud pública, que está estipulado en la ley. Hoy día lo que estamos pidiendo que al funcionario municipal, aquella persona que lo ofenda, aquella persona que actúe en contra de ellos, las sanciones sean distintas a lo que una sanción normal, de repente una pelea entre vecinos. ¿Ah? Porque efectivamente nosotros necesitamos ser un apoyo real a Carabineros y un apoyo real al ordenamiento de la ciudad. Y eso es lo que estamos hoy día, vamos a solicitar al Senado, que tener el respaldo del Senado para que esta ley salga rápido y que salga, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades de hoy día que tiene la seguridad pública en Chile. Eso. Nelson Stay, alcalde de Villa Alemana, hoy a las 4 de la tarde esta reunión, señoras y señores, de alcaldes de distintas regiones del país, entre ellos el alcalde de Villa Alemana, agrupado en la Asociación Chilena de Municipalidades, sostendrán esta reunión en el Congreso Nacional. ¿Es parte de la directiva, además? De la Asociación Chilena de Municipalidades. Estoy a punto de retirarme. Es que debe estar con mucho trabajo. ¿Sí? Aparte del trabajo, hay cosas que uno... Hay cosas que no le han parecido, alcalde. Exactamente. Okay. Uno se incorpora muchas veces a estas asociaciones pensando siempre en el bienestar general de la ciudad. Y cuando ve que no hay avance, cuando ve no se respetan algunos acuerdos, como el tema todavía no está inscrita, por ejemplo, la nueva directiva, no se inscribió a la nueva directiva para paliarla. Entonces, entonces eso a mí por lo menos me parece que no es poco serio, y yo estamos evaluando la continuidad en la quinta región principalmente. ¿Secretario? Sí, secretario. Pues todavía no, porque no se ha inscrito. No, pero como le digo, hasta el día de hoy no hemos tenido ni una reunión, y tengo entendido que por canales informales de que no se inscribió hay una decepción también, de parte de uno, tiene muchas expectativas, porque creo que son tremendamente útiles estas asociaciones, pero cuando se ideologizan... Ya, se ponen tan partidarias. Sí, se ponen partidarias. No, creo que primero está nuestra gente y después estamos nosotros. Bien. Creo que ahí hay que jugarse. Yo por lo menos cuando veo una cosa mala, yo prefiero evaluar y tomar una buena decisión y dedicarme a mi ciudad. Estamos viendo inclusive voy a tomar más atribuciones de la provincia de Marga, los cuatro alcaldes evaluando la posibilidad de retirarnos de la asociación. No le puede ser, es un golpe. Sí, señor, sí, porque efectivamente creo que nos da la garantía a los alcaldes de poder seguir en porque hasta el momento no ha habido ni un resultado, tenemos un liderazgo que no funciona, y eso perjudica a la ciudad, porque uno anda buscando que estas asociaciones sean para buscar beneficios para nuestra ciudad, y eso hasta el día de hoy no se ve. 5 minutos nos separan ya de las 14:02 p.m. Conversamos con el alcalde de Villa Alemana, la máxima autoridad comunal, don Nelson Stay Molina. Vamos a noticias más alegres. Alcalde que benefician a las vecinas principalmente de Villa Alemana, y hablo de el curso de cuidados de ayer. Usted en varias ocasiones nos ha venido a contar aquí, no nosotros, a los vecinos y vecinas de Villa Alemana, sobre estas alianzas con casas de estudios, principalmente para contribuir, para ayudar, para fortalecer la preparación de vecinas y vecinos de la comuna, y en este caso hablamos de el curso de cuidados de la AIEP. Bueno, tuvimos una reunión con la rectora de la AIEP. Hemos tenido en dos oportunidades ya una reunión. Hay mucha disposición de parte de ellos para poder hacer cosas en conjunto con Villa Alemana. Pusieron a disposición todas sus carreras para poder capacitar y también para poder asesorar también a la ciudad en temas de todo índole. Y partimos con este curso que son de 100 mujeres que están haciendo un curso de cuidado adulto mayor. Y es certificado por ella. Qué bueno. No es un curso. Se adelantó usted, porque esta ley salió hace poquito a nivel nacional. Sí, claro que sí. Entonces, estamos con estas 100 primeras personas. Imagínense, nosotros publicamos, porque esto es transversal. O sea, no es. Nosotros lo hicimos una postulación por la página. Ya. Así como la entrada del circo que sacaron 7 minutos. Nosotros teníamos los cupos, teníamos para los 100 cupos, los teníamos en 2 horas. Inmediatamente, o sea, y quedan mucha gente fuera. Entonces, también... ¿No va a haber una segunda? Va a haber una segunda. Ahora vamos a capacitar también en todo lo que es primero auxilio a los árbitros y también a gente del fútbol. ¡Ay, qué buena! Estamos, entonces, y también es certificado por ayer. Entonces, estamos haciendo muchas cosas con ellos porque efectivamente está a la disposición, está la voluntad y está todos los alumnos de sus prácticas, ¿verdad?, que las pueden ir a realizar a nuestro municipio. Porque efectivamente Villa Alemana lo que más les sobra, como lo dicen, van a hacer 100, son las carencias. ¿100 vecinos? Sí, está en Taña el curso. 100. ¡Qué buena! 100. Cuidadores. son... Es que es muy importante, porque es una sociedad que está envejeciendo rápidamente y lo que más se está necesitando en ciudades como también que tienen una calidad de clima, de vida, como es Villa Alemana, Quilpué, se van a necesitar cuidadores. Hay varios ELEAM, hogares para adultos mayores, que están aquí en Villa Alemana, y estos pueden ser trabajos no solamente para cuidar a su familia, sino que también para ejercer afuera. Bueno, yo creo que la ley de la vida, o usted lo termina cuidando o termina cuidando a alguien. Sí o sí. Así es. Por lo tanto, esto es una oportunidad que estamos entregando transversalmente a Villa Alemana, porque efectivamente creo que es algo que en algún momento nos va a tocar a cada uno de nosotros, así que tenemos que estar preparados para darle siempre la mejor atención al adulto. Y siempre he dicho, el adulto mayor tiene que, ojalá, cierto, los últimos años de su vida sean los mejores de su vida en cuidado, en atención, en calidad de vida, porque efectivamente han entregado tanto a la sociedad, estoy hablando, que es una vuelta de mano nomás. Yo creo que es importante que todos tengamos esa capacitación con el fin de entregarle esa calidad de vida a la gente. Porque le está dando una posibilidad cierta a 100 vecinos, damas o varones. Sí. Porque esta instancia, usted, señora, que nos está escuchando en Villa Alemana y que creó el alcalde, es una instancia formativa que contempla 28 horas presenciales de contenidos teóricos y prácticos que están asociados con AIEP, que es Instituto y Universidad, y está destinada a personas que se desempeñan como cuidadores informales, o a usted, señora, usted, caballero, que se quiere incorporar laboralmente al ámbito del cuidado y quieren tener una acreditación. Y esta acreditación, aparte de entregarla al municipio, la entrega a IEP. IEP, exactamente. Así y que... el viernes tenemos la ceremonia. Mire. ¡Qué lindo! Sí, pues. Tengo entendido que todavía no le devuelve el traje, ¿ah? No. El viernes lo va a encontrar ahí a los... Lo que pasa es que lo mandé a la tintorería. No, no le devuelve el traje. Pero la ciudad está enojada con Yanni. Lo que pasa es que lo mandé a la tintorería. ¿Sabe por qué o no? ¿Por qué? ¿Por qué, señor alcalde? ¿Sabe por qué? Pero eso... está hipotecando su candidatura. No, fuerte. Nos dejó votado y se va para Quintero. Sí, oye, no. Lo que pasa es que me llamaron antes. Aquí, la verdad. Discúlpeme. Para mí, yo me comprometo, así como me he comprometido en muchas ocasiones con usted. Y lo dije aquí fuera. No, lo dije fuera de mi casa. No lo quiero ver con mi traje. Fuera de la. Oye, no, están en Quintero allá con la corbata del alcalde. Para allá me queda bueno. Esa corbata roja no la usan más el alcalde. Se lo doy por seguro. Lo que pasa, alcalde, que yo lo decía aquí como algunos eventos sí y otros no. Tenía que asegurarme con dónde. Claro. Ahí la lealtad se ve. Me aseguro primero antes. Claro. Y dijo, no es por plata. No. Yo dije, quería asegurarse. Yo dije, a lo mejor va a ser igual que la fiesta de la vendimia. Va a llegar a otro. Mejor me aseguro acá. Discúlpeme que se lo diga, alcalde. Lo que pasa es que usted es peligroso en la fiesta de la vendimia. Usted mismo usted se conoce. ¿Y usted cree que para el 18 no? No, pero tenemos muchas actividades de acá. Viene ahora el Día del Niño, justamente. Sí, para todos los niños. Ven, sí. ¿No? Si podemos animar. Sí. Animaciones infantiles también. Podemos ir con Sandrito. Más que nada Plin para la familia. Y del señor Lapi. Sí. Podemos ir. Como Batman y Robin. Ah, también. Sí, podría ser. O Superman. Y la Mujer Maravilla. Tiene también el exaje, ¿no? Tenemos para todos, ¿no? Para todos los gustos, alcalde. Se mueve la ciudad y eso es importante. Estamos tratando de hacer bien la pega, como siempre uno tiene que hacer un trabajo, como lo he dicho siempre, y hay que hacerlo bien. Así que creo que la gente está viendo los resultados a la vista. Uno no anda mostrando las cosas, sino que la gente, cuando yo voy caminando, realmente la gente me dice gracias. Yo siempre le digo, no gracias a mí, gracias a los funcionarios municipales. Creo que es lo que uno es la cara visible, como lo he dicho siempre. Así que un 10 puntos para los funcionarios municipales y alemanes. Tremenda pega que están haciendo, alcalde. De hecho nosotros terminamos tarde. Ahí anoche estuvimos hasta las 10 de la noche, antenoche también. Sí. Y usted ve que funcionarios que los directores, y esto es un tema que ojalá aprendan los otros, a los directores no se les paga otra extraordinaria. Como en otras ciudades que se les paga. Sí, acá en Villa Alemana no se les paga. Hay un compromiso real. El otro día estuve conversando, lo confidencio aquí, con María José Hoffman, y me decía, oye, porque me contó que había sostenido una reunión con usted, un par de amigos en Villa Alemana. Y, no, yo fui a saludar, no, yo no, no, yo ya tuve una reunión con un grupo de amigos. Sí, fuera horario laboral. Y, yo tenía justamente una reunión ahí mismo con Acude. Claro. Y la saludé en la... Y ella me decía, oiga, se pasó, porque además lo que ella le llamó poderosamente la atención es lo que dice usted, que anda con los directores para todos lados. Lo acompañan a las actividades, están presentes en tienen que estar además trabajando en la calle. Sin duda. Pero sin embargo, a la gente que menos gana, sí se les pagan las autoridades, y todas, porque ellos son los que hacen la pega, los que están en la calle, los que la gente ve barriendo las calles, los que la gente ve arriba el camión del aseo, las que la gente ve con el bacheadora. A esa gente sí se les pagan todas las horas extraordinarias, para que no se confunda de que solamente los directores son los que sí. los que tienen un acuerdo entre todos, ¿eh? No es que una disposición, pues un acuerdo entre todos de que ellos no van a cobrar extraordinaria con el fin de poder, porque tienen un cargo directivo, y eso también es ejemplo para el resto, creo que es importante. Si la orquesta suena bien, también es responsabilidad del director de la orquesta. Bueno, yo siempre he dicho, cuando la cabeza anda bien, todo el cuerpo anda bien, así que por lo menos hasta ahora hemos funcionado bien, y como dije, este es un trabajo y hay que hacerlo bien. Don Gianni, señor alcalde, yo, muchas gracias, pues. Sí, pues. Muchas gracias. Se tiene que ir el alcalde. Jefe gabinete, está esperando. Para acá, todo el tema. Fue a reservar la mesa ya del restaurante. Un placer, señor alcalde. No, que le siga gracias. Yendo bien, que le vaya bien en la reunión esta tarde, ahí en el Congreso Nacional, por su ciudad, su amada Villa Alemana, pues. Bueno, muchísimas gracias, sí. Sandro, gracias, Gianni. Ustedes siempre han sido, yo diría, personas comunicadores que son súper creíbles, ¿ah? Y también combinan siempre lo útil con lo agradable. La gente con la radio se entretiene y se pasa muy bien. De hecho, creo que no por casualidad ustedes tienen esa sintonía, ¿ah? El producto de la personalidad que tiene cada uno de ustedes, tienen ambos, pero se complementan súper bien, y la verdad que son un tremendo aporte a las comunicaciones y también a las ciudades. Así que imagínese esta dupla animando en Villa Alemana. Bueno, vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá, porque vamos. La idea es tener un festival a lo grande. Vamos a tener un festival a lo grande, y de repente vamos a llegar a lo mejor en algún momento a competir con los grandes. Así que para allá vamos. Y vamos mucho éxito, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos despedimos bien, y ya la música mexicana.